Bolingo malada petit kutu na zwakali susute Seligo bolingo choli na ibale choli Seligo bolingo sinido kola nikaya Mole mae Basha gren wo oh, oh, oh. Mea culpa ezali fote nangai Mole mae Basha gren wo oh, oh, oh. Mea culpa ezali fote nangai Chérie, pessinga liboma, oh mama. Ya ebolingo pesanda pona panda, oh mama. Nazoki na mote masusi ya bolingo, oh mama. Chérigo, na komande kola wa, oh mama. Chérigo, na belinde balabiongo, chérie. Alelina, alelina, alelina, alelio, mama eh. Foto ya chérie, pessinga liboma, oh mama. Bolingo pesanda pona banda o mama Nazokina motema susi a bolingo o mama Chérigo Nimelanga motema o mama Chérigo Na baby ngo motema o chérie Naleli naleli naleli yongo e Motema mama e Foto ya chérie pesinga liboma o mama Yae bolingo pesanda pona banda o mama Nazoki na motema susi ya bolingo mama Chérigo Na kominde kopaka yo mama Nimelanga motema o chéri Na kokipe na pela o mama Na lembi na lembi na lembi na langwe la mulwe Na yo chéri Foto ya chéri epe singa liboma o mama Yae bolingo apesa na mbona mbanda o mama Nazoki na motema susi ya bolingo mama Chérigo Na belinde malabio mama Na kokipe na bela lisusu mama Na lembi na kobele la yo mama Na lembi na lembi na lembi na lembi yo e Oko e bongongo moka ufi Foto ya chéri e pesika liboma o mama Yae bolingo apesa na mbona mbanda o mama Nazoki na motema susi ya bolingo mama Chérigo liboma oh mama ya emboli kwa pesa na mbona panda oh mama dazo kina mote masusi ya boniko oh mama sheriko na komanda kwa bele la yo kitu mwe na komanda kwa la mwe la yo kitu mwe alemina alemina alemina Chéri nanga o papio mama o Foto ya chéri e pesinga liboma o mama Ya e bolingo pesa ndambo na panda o mama Naso kina motema susi ya bolingo o mama Chéri go Mimelanga motema o mama Nako kipenda kufela yo chéri Nako kipenda langwela yo mama Alemina, alemina, alemi, chéri yo, choe, papi yo Foto ya chéri, epe singa liboma, oh mama Ya ebo lingwa pesa na mbona panda, oh mama Nazo kina mote masusi ya boniko, oh mama, chéri go Oda mambu, ojilo muke Safinia Eva Yona Nang Oka Dibur